Yo no lo veo. Esperando a... No No sé. sé. Es lo mismo que cada semana. No, No, no no ha ha cambiado cambiado algo. algo. Sí, Sí, ya ya estamos, estamos, ya ya estamos, ya estamos, ya estamos. estamos. ¿Qué quiere decir ya estamos? ¿Porque ¿Que ya ya estamos estamos en en directo? directo? Yo no veo imagen. ¿Cómo ¿Cómo que que no no ves ves imagen? imagen? Vale, sí, me escucho, pero no veo imagen. Uf, qué mareo. Dije hace un par de semanas que te alejases de cualquier botón que pusiera configurar, editar, avanzado. O sea, si tú ves esas palabras, Salimos, lejos, salimos. Uy, se escucha lejos. doble. Se escucha doble, dice ahora. Uf, porque estás con el YouTube y a ti mismo, por eso se escucha doble. ¿Alguien tiene una bolsa de papel? Y es que a mí esto ¿Te pasa me... con la bolsa de papel pesado? No, Vale, ¿y porque ahora quiero... cómo se, cómo se escucha? Me he quitado el eco. ¿Cómo que te has quitado el eco? ¿Por qué te has metido eco si la semana pasada no tenías eco? ¿Tú sabes lo de las úlceras, cómo va a Mote? Sí. ¿Sabes cómo va o no? Te va a dar una úlcera, sí. Día de estos, estaré yo aquí delante de la pantalla. Vale, Escúchame. ah, no, dicen que ahora se oye bien. Ahora se oye bien. Porque he tocado una cosa. Una cosa, Edu. Una cosa. Un día de estos estaré delante de la pantalla y me veréis así, recto, sonriendo. O en el trabajo, no Uf. sé dónde lo voy a encajar, y haré ¡pua! Y escupiré como un montón de sangre, y me llevarán al médico y me dirán, pero esta úlcera que llevabas aquí gestando, pero esto... Y entonces... Desagradable por eso, tío. Es verdad, es que, llevamos... La gente estaba en el chat, había... ¿A quién era que decía por aquí? Jonathan González, verás tú, Salva, con los experimentos... Uriol F, ya dijeron entre las 22 y las 23. Una hora de margen hemos puesto entre las Sí, 2 y las 23. porque no has A lo largo contestado. Porque te... esto. Uf, uf, qué Bueno, mareo. pero espérate. Saludos, mis panas, ¿cómo están? Va a salir un directo refachero. A verán. Bueno, hoy es un día súper especial porque, como sabéis todos, hoy ha vuelto el podcast. No, hombre, no, no, no quería decir eso. Hoy es un día especial porque, bueno, podemos hablar de la Next Gen. Es verdad. ¿Verdad? Sí, Alguien la tuvo. tiene en casa, ¿eh? Alguien la tiene en casa. Sí, alguien de Programa los. que hicimos. Alguien de los Fue. tres la tiene en casa. Yo Fue no. Series también. ¿Qué? A ver. Un programa que hicimos no giraba en torno a Xbox. Sí, Sí. pero es la primera vez, Albert. Es la Yo primera creo que vez. el foro de Play tiene motivos, el foro de consolas de Memory tiene motivos como para que mañana salgamos otra vez. Yo creo que sí. Ok. Pues yo te quiero decir una cosa. Es la primera vez, Albert, que en España se puede, se muestra en directo la Xbox Series X comparada con una Panacube. Eso no lo ha hecho nadie. Nadie lo ha hecho en el mundo esto. Está muy bien, está muy bien. De hecho, seguramente porque nadie más en España tiene una Panacube. Es la única que hay en España, es normal que seamos los primeros en algo. Está muy Te digo bien, muy una cosa. bien. ¿Qué os parece, eh? Mira, la puedo tocar. Creo La puedo tocar, ¿eh? que lo dijimos, o sea, claro, es difícil fallar con un diseño así, pero también es verdad que me imagino, para la gente que le importa este tipo de cosas, es difícil imaginar un salón o una mesa o un sitio donde vayas a ponerla donde no vaya a quedar bien, ¿no? O sea, la... Sí, yo estoy de acuerdo en que es un diseño relativamente fácil de encajar en un... Sí, hoy por ejemplo hemos visto PlayStation ha sacado el vídeo del desmontaje, ¿no? De la PlayStation, de su consola, de PlayStation 5. A mí me pareció, ha estado bien, para los que nos gustan este tipo de cosas, es algo muy curioso de ver. A mí me gusta cómo está hecha, cómo está montada la Xbox, que está montada, a mí me parece de una forma un poquito más limpia. Pero, joder, es muy chulo poder verla. O sea, y además, completamente impensable que hace unos años, o sea, o hace unas generaciones, vinieran las marcas a explicarte cómo eran sus consolas por dentro. O sea, es que era increíble. O sea, tú imagínate que de repente en la época de PlayStation 2 te viene Sony y te dice, oye, vais a verla por dentro, a ver qué tal. Impensable. O sea, impensable. Y ahora que las marcas te digan, hey, chicos, tenemos esto, queremos que lo veáis. No sé, a mí me parece. Me parece muy chulo, la verdad. Tengo que decir, y que porque obviamente hay otro lado que bueno, y la mía que tal cual, a mi PlayStation 5 me parece bonita. Pero, obviamente es mucho más arriesgado el diseño, me parece muy bonita, pero también es verdad que va a costar más que te encaje perfectamente. Por el tamaño además, ¿no? Porque, hostia, radicalmente distinta a cualquier mueble que tengáis vosotros a día de hoy. Da igual cuál sea tu mueble, es distinto al diseño de tamaño, PlayStation. Pero el tamaño es grande, Albert. Hostia, yo he visto hoy el de esto y, hostia, hoy ya me ha dicho uno que en el mueble que tiene IKEA en casa no le entra, pero que en otro sí que le entra. O sea, que hay que tener en cuenta que... Las podemos... Dime. ¿Entradas las podemos ver? Sí, los voy a enseñar. Voy a cambiar. Es que tengo aquí unos layers, porque flyers que flipas, ¿eh? Mira, la consola, aquí la tenemos, ¿vale? Hace unos 30 centímetros de alto, no es mucho, ¿vale? Y debe pesar unos 4 kilos. Y aquí tenéis las entradas por detrás. Mira. ¿En vertical sí o se puede...? No, puede estar en horizontal. Hoy, de hecho, han hecho un poco de troleo los de Xbox UK... Porque habían enseñado que la Play 5, para ponerla en horizontal, tienes que destornillar una cosa. Y ellos han puesto, mira, para ponerla en horizontal, la coges y la pones así. Mira, detrás. Es un poco en respuesta de, como igual que pasó, es en respuesta al vídeo aquel famoso de Sony, de cómo cambiar los juegos, se cambian así, ¿no? Se cambian así cuando... A ver, hay mira, HDMI. Te lo enseño. Hay HDMI, que como sabéis, tiene 2.1, ¿vale? Luego vamos a explicar qué es, que lo sé perfectamente. Tenemos el cable Ethernet. Porque te lo tuve que explicar yo. Tenemos el clásico cable de fuente de alimentación básico de toda la vida, ya no hay trastos de esos. Y tenemos la entrada, esto que veis aquí, grandote, esto, es la entrada de la tarjeta Seagate, que es para extender la memoria, que se vende en 1 terabyte. Óptica de audio, ¿no? ¿Sería? No hay óptica. No, ni aquí ni en la Play 5. No, explicaron que no lo pusieron, no sé. ¿Por qué? Pues no. No me lo esperaba, yo pensaba que sí. Sí, porque por lo visto no lo usaba nadie, Albert. ¿No? No, por lo visto. No sé si ellos, creo que ellos podían tener la estadística de quién usa estas cosas y por lo visto era de un 5%, una cosa así. Vale, me gusta. Me gustaría hacer un... ¿Se escucha doble? Espera, que vuelve el eco. Ah, claro que vuelve el eco. Ya está, ya no hay eco. ¿Qué pasaba, Salva? ¿Qué pasaba? Que he puesto dos micros. Bueno, así se te oye mejor, ¿no? Y cada vez que cambio de pantalla, en cada sitio hay dos micros. Por eso aquí ahora hay un vacío, ¿eh? Es el vacío de la Next Gen. Bueno... O sea, mira, esto os lo explico. Esto es la mesa de alguien que tiene la consola reservada. Y esta es mi mesa. Joder, los dislikes. Recuerda que estamos. Es que el tono ese no. O sea, yo. Si te escucho, estoy viéndote y te escucho decir eso, digo dislike y cierro. Es que no. Esto pareces un influencer, ¿eh? O sea, esto es lo que haría un influencer, un youtuber, tal. Mal. No. Tengo que estar a otro nivel, ¿no? Vale, que decimos gustaría... viene quedada en casa de Salva todo el mundo. Esa es la idea que hay que transmitir aquí, en casa, digo, en la taberna. Totalmente. La idea, hay que decir una cosa a la gente del chat. No podemos contestar a preguntas de la gente, ¿vale? Porque todavía estamos bajo embargo, pero sí que podemos comentar algunas cosillas de lo que hemos ido probando, ¿vale? Y ahora, de manera muy, muy natural, Albert va a hacer una pregunta que en realidad está guionizada dentro de Mary Station, ¿vale? No está guionizada. Vale. Bueno, a ver, podemos hablar de ciertas cosas. Entre ellas, sí. creo que es el quick resume, esto, ¿no? El famoso alt tab. El alt tab de las consolas. Sí. A ver, ¿cómo funciona esto? ¿Funciona bien? ¿No funciona bien? Esto dejadme que os diga que para mí es una auténtica pasada, porque es lo que más me está sorprendiendo de la consola. Hoy, sin ir más lejos, he capturado un vídeo que lo vamos a enseñar mañana o así, en el que he hecho quick resume con 7 juegos a la vez. Eso quiere decir que yo estaba jugando a Control, he saltado a Sekiro al medio de la partida, he saltado a Odyssey, he saltado a Soul Calibur, he saltado a Dark Souls 3, he saltado a Alien Isolation y a Doom Eternal. Todos estos están abiertos a la vez, lo típico. Pero aquí la pregunta que yo me hago es, ¿hasta cuándo están abiertos a la vez? O sea, tú partamos, espera, voy un paso atrás. ¿La consola tiene modo de apagado total o se queda en stand-by? Tiene dos modos. Tiene el modo de apagar, tiene el modo de encendido automático, que tú lo aprietas y enciende al momento, y luego tiene el modo típico de apagarse totalmente. Y con el modo, con el modo de ahorro de encendido automático, tú te vas y cuando vuelves están otra vez resumidos, siguen resumidos. Si tú desconectas la consola. Vale, perfecto. Se mantienen en memoria siempre y cuando no hagamos un apagado completo, que obviamente... No se mantiene en memoria, Albert. Lo que hace es grabar el estado en el SSD. O en la RAM, ¿no? No, en la RAM no. Ah, no, claro, la RAM no puede grabar. O sea, coge el estado del juego y lo graba en el SSD y se aprovecha de que el SSD es un M2, o sea, la lectura es rápida, entonces lo que hace es leer ese estado del juego y lo carga en la RAM continuamente. Descarga y carga, ¿sabes? No. Claro, la consola, no, para hacer lo que tú dices, Albert, necesitaría 64 GB de RAM, ¿no? Imagínate, ¿no? 7 juegos utilizando toda la memoria entera. No, lo que hace es simplemente es grabarlo en el SSD, se aprovecha de la velocidad del SSD para cargar el... Así lo tengo entendido yo, por cierto, ¿eh? Sí. Igual si alguien lo sabe mejor que lo diga, pero lo que hace es simplemente se aprovecha de que los de ahora pues se leen de la hostia y... Bueno, pero yo creo, Mote, que lo ha resumido, que está muy bien esa explicación, pero tu síntesis inicial creo que era mucho más certera. Es un altap. Es un altap, sí, pero yo creo que la gran diferencia es... La gran diferencia con Xbox One o con Play 4 es que tú ahora mismo sí que estás jugando a un juego y tú, si pones la consola en reposo, vuelves a ese juego al día siguiente y lo puedes jugar. Correcto. Pero si cambias de juego, se cierra. Y en cambio ahora aquí, ya te digo, eran 7 juegos. Ellos dicen que son 12. Yo a 12 no he llegado porque sí que es verdad que me daba algún error. Pero vaya, también hay que decir una cosa que es súper importante. No es hardware final, ni tenemos el software final, el sistema operativo final. Por lo tanto... todavía está mejorando la cosa hasta que salga a la venta. O sea que la experiencia... Póntela aquí delante la cara, que para hacer el meme. Así, ahora, el programa enterito, sí. Ahí está. No puedo, tampoco puede salir todo el show. ¿No? No, hombre. Bueno. Vale. Oye, además de eso, hablábamos del SSD. Tema carga de juegos. ¿Cómo notas el cambio? Porque claro, entiendo que todo esto, lo que has podido probar tú hasta el día de hoy, es con juego ya presente en el mercado y estás viendo la diferencia que hay al correrse en una Series X. ¿Cómo notas el tema de velocidad de carga? La velocidad de carga de los juegos es bastante, bastante superior a lo que yo recuerdo de Xbox. De hecho, lo he estado probando con Xbox One X, que quieres que no, es la más rápida de la presente generación, y sigue siendo brutal. Red Dead Redemption 2, en menos de un minuto estás jugando. En cambio, en Xbox One X, creo que es un minuto y medio, 2 minutos, lo he estado contando. O sea que es bastante notable. Y hay juegos que directamente en 20 segundos estás dentro. Es brutal. Uh-huh. Tipo Resident Evil 2, tipo Control, juegos de estos que a veces tardan un poco en cargar y tal. Pues ya te digo, en 20, 30 segundos estás jugando. De hecho... Una de las gracias de eso, que cuando estaba probando el Quick Resume, precisamente, es que probé un juego que no está en Quick Resume, pero a los 20 segundos era Dark Souls 3, ya estaba dentro también. Uh-huh. Yo lo digo en serio, o sea, es verdad que algunos... Salió el otro día el de... ¿Cómo se llama, tío? El del Borderlands, ¿cómo se llama, tío? El de... No, es igual, no me acuerdo. Que decía que se flipó un poco en el comentario, que decía, ¿no? El cambio de esta generación va a ser más grande, o sea, mayor que el de que ha habido de las 2D a las 3D. ¿Vale? Le dije, hombre, a mí, yo me lo miré y dije, tú te estás flipando un poco, nen. Pero sí que es verdad que uno de los grandes cambios que yo en el mundo de los ordenadores, por ejemplo, que pasé, fue cuando pasé de 4 GB de RAM a 8 GB de RAM, que fue una cosa brutal. El momento que pasó de 8 GB de RAM a 16 GB de RAM también fue un momento importante. Y el momento, en el primer día que pasé de tener un disco duro normal a un SSD. Sí, ese fue gordo. Eso fue... Cuando yo vi que Windows se cargaba, en 3 segundos dije aquí... Bueno, cuando viste que encendías el PC y la pantalla de carga de Windows ya no salía. Ya está. Se terminaba la información de la BIOS y de repente estabas dentro. Y, coño, ¿qué ha pasado? Que aquí había un menú que iba haciendo así una carga que ya no hacía. No, el salto... Yo insisto un poco respecto a estos dos temas que hemos tratado ahora. un poco en lo que yo decía estas últimas semanas. Estos dos temas que tú dices que ya has probado, Salva, y que notas mejoría, por un lado, el del quick resume, como coño quieran llamarlo de forma comercial, y por otro, el de los tiempos de carga, van en consonancia con lo que yo digo, que esta generación, más allá de que sí, que si los exclusivos, que sí, que si los nuevos motores, todas las cosas que si este no solo sale para esta, no, es mejorar la calidad de vida del usuario de consola, que yo creo que en los últimos 10 años ha ido una calidad de vida muy justa en comparación con lo que la tecnología permitía en ese momento. Correcto. Yo creo el ALTAP no es exactamente igual, porque el ALTAP son siempre programas corriendo memoria, o sea, no hace, el ALTAP no funciona igual en Windows que por ejemplo con bueno, claro, porque el ALTAP, porque aquí lo limitas a juegos, o sea, juegos que estén corriendo, sí, o sea, no, es un ALTAP limitado a juegos 3D. Y siempre son cosas que están siempre las dejas en memoria, mientras que allí no están en memoria. La memoria la utilizas full para lo que estás corriendo en cada momento, ¿no? Sí, sí, es posible que la dedicación que se le haga al uso del SSD y de la RAM en este caso sea una digamos, un uso no exclusivo, pero sí muy orientado y muy destinado a una consola. O sea, una cosa que en un ordenador quizá no tendría sentido porque es como no es una máquina para jugar, pero que cuando le aplicas esta tecnología a una máquina para jugar te permite cosas como lo que dice, como lo que nos cuenta Salva, de decir, hostia, me apetece esto. Ay, pues ahora me echaría una carrera a tal otro. Y hay veces que dices, usted, me echaría una carrera a tal juego, pero es que suelo pensar que tengo que levantar, cambiar, esperar, que cargue, tal cual. Con el Forza, tío, con el Forza Horizon. Exacto. ¿Vale? Si tú puedes dejar en cualquier momento, en cualquier estado, tal, no sé qué, hostia, está muy bien. No te digo que hay juegos que a lo mejor tú cuando empiezas a jugar te da igual. Imagínate, si tú juegas, por ejemplo, a multijugador del Gears, pues te da un poco igual que se pueda hacer al tab que no. ¿Sabes? Porque da igual, tú vas a empezar una sesión multijugador, pero en el Forza, que estabas a lo mejor haciendo una serie de pruebas y a lo mejor al salir no te dejan esas pruebas, sino que te dejan, ¿sabes? Tienes que volver a empezar o tal. No, si es que lo dejas exactamente en el mismo punto donde está. ¿Qué es bueno, por otro lo lado? Dice PHF Ceramic, dices, como las aplicaciones en segundo plano de los móviles. Pues sería muy parecido, sí. Exactamente. Hay que decir que aquí me he encontrado algún problema que no es del sistema, sino que es de los juegos. Por ejemplo, en Sekiro y en Dark Souls 3, tú estás jugando, sabéis que estás conectado online, y si tú lo pones en resumen, cuando vuelves te dice, te has desconectado del servidor online y te tira fuera. Que eso, bueno, eso claro, irá con cada juego. Pero por lo otro, ya te digo, yo tantos juegos sí que no me lo esperaba, que yo al menos en el ordenador tantos juegos no los tengo. A ver, yo te digo una cosa, vamos a hablar de la utilidad práctica de esto, ¿ok? Para mí es muy útil que yo, por ejemplo, estaba jugando The Last of Us, ¿vale? Y a mí me gusta que dejar la consola en reposo y que cuando yo la encienda el juego esté exactamente donde yo he dejado The Last of Us. Esto, yo no sé cuánta gente juega muchos juegos simultáneamente. No es mi caso. Yo normalmente cuando empiezo un juego, lo termino. Normalmente. ¿Vale? Normalmente no juego a 50 juegos al mismo tiempo en consola. En PC a lo mejor sí que juego algunos. ¿Vale? Entonces, yo no estoy seguro de cuán útil es en general. Pero para la gente que lo utiliza, es un antes y un después. Entonces, sí, mira, o sea, para la gente... Me viene al dedo mote. Ayer mismo el compañero de gimnasio me decía el clásico jugador que nosotros entendemos como casual, que sencillamente tiene una consola para jugar. Y me decía, literalmente, el FIFA, el NBA 2K, el del año, el UFC, el Dirt... y uno de boxeo que no sabe ni el nombre. Estamos hablando de ese prototipo de jugador. Pero para ese prototipo de jugador... Fíjate todos los que te digo. Echar un partido de fútbol, echar un partido de básquet, echar un combate, echar una carrera y otro de combate. Es ideal que te diga... Totalmente. Pues me apetece echar un partidillo para el FIFA. Hostia, un combate para el otro, tal cual. Y no tener que decir, hostia, qué pereza ahora para lo poco que juegue, porque al final es un público, que es lo que decimos, que no todo el público es como posiblemente todos los que hoy nos estamos escuchando aquí, que es como tú dices, cojo Last of Us y si no le meto 7 horas seguidas o hasta que no fundo Baldur's Gate 3 o lo que sea, no suelto el mando. Hay un gran mercado, yo diría mayoritario, que no juega de esta forma y que, como dices tú... No, está claro, está claro. Está claro. Yo no lo sé. O sea, yo estoy hablando, lo digo porque yo es algo que desconozco por completo. Entonces, esto es una opinión que me saco del culo, ¿sabes? Yo digo, para mí, a lo mejor no es la cosa más útil de la vida, para mí. Hombre, pero... yo creo que de la misma manera que el saber no ocupa lugar, las cosas buenas, bienvenidas sean. Sí, desde luego, encantadísimo, muy adentro, con totalmente dentro, con cualquier cosa que mejore la calidad de vida de los jugadores y, por supuesto, también la mía. Pero digamos que no es, de las cosas que tiene, no es de lo que más me interesa, que está muy bien, pero no es algo que a mí me vaya a cambiar la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, yo lo que decías tú, a ver, yo tengo juego a FIFA y cuando juego a Dragon Ball estoy en el modo entrenamiento y poder salir para hacer, pues eso, otra cosa y saber que tienes que volver a entrar sin eso, pues a mí me parece, la verdad es que me ha sorprendido. Sí. Es verdad que lo que yo he hecho, que ha sido un Tech the Force, ¿no? Se llama así en francés, de poner 8 juegos a la vez a ver si funciona, pues no, un Tour de Force, no, bueno, ya me entendéis. Igual, Sen. Pregunto desde el desconocimiento absoluto. Esta característica es, no, la palabra no es exclusiva, pero ¿Sony propone algo parecido en Play 5 o de momento es algo que solo sabemos que va a tener Series X? Lo desconozco, más que nada para saber si... Creo que sí, ¿no? Tiene algo... ¿Tiene algo Play 5 al...? Yo creo... O sea, no hay ninguna razón para que no lo tenga. No lo ha anunciado, pero sí que creo que había una patente que corría por ahí que lo dejaba caer. Que dejaba caer que había juegos con un formato multitarea, como el móvil y tal. Yo creo que tiene yo no veo por qué no, porque quiero decir, es algo, ya te digo, antes has hecho la comparación que yo estaba intentando buscar, que es la de los móviles. Tú coges un móvil cualquiera, un móvil Android, y tú puedes saltar de aplicación en aplicación y las aplicaciones siempre están ahí, suspendidas exactamente en el punto donde las... No siempre, no todas. Igual en tu móvil no pasa nada. No, me refiero que también, yo eso es una de las cosas que de momento no quiero dudar de ello. Pero, por ejemplo, si alguien cuando... O dependerá de la aplicación, móvil, más que del sistema. Bueno, en móvil, por ejemplo, pasa habitualmente, yo que soy de muchos juegos de móvil, tú abres Dragon Ball Legends, luego abres Honkai Impact, luego abres a Genshin Impact, y los tres están abiertos, pero es posible que el primero, cuando vuelves, diga... Sí, tengas que resetear. Tienes que empezar a hacer porque ya, no sé si por memoria, realmente a nivel técnico... como no sé cómo lo está haciendo, no sé qué problema produce, pero es, vale, ya no puedo mantener este estado porque posiblemente un Genshin Impact ha ocupado parte de la memoria que tenía reservado para mantenerte esta aplicación en este estado. Entonces, no digo que vaya a pasar y que posiblemente Xbox, obviamente, con toda la parafernalia técnica que la acompaña, pues posiblemente este tipo de errores no sean tan evidentes a la de 3 juegos, quizás a la de 7. Creo que la idea es que el funcionamiento era similar, pero la forma en la que lo hace no es lo mismo. ¿Sabes lo que quiero decirte? O sea, hace... Sí, que la filosofía es la misma, pero la forma de ejecutarlo... Sí, sí, es distinta, sí. Oye, por cierto, hay muchos comentarios que yo no me creo que esto sea debate. Bueno, o que... Sí, supongo que habrá algún debate en algún tipo de foro o algo. Que hablaban de que que es que se calienta. Yo no puedo decir nada al respecto de esto, ¿eh? Una cosa, o sea, vamos a ver, cualquier electrodoméstico, cualquiera. Se calienta. Todos. Todos se calientan. Yo antes el problema, o sea, la pregunta no es si se calienta. La pregunta es, o será, llegado el momento, si la cantidad de calor que produce es un problema para el propio electrodoméstico, para el propio sistema. Veces que me dicen, hostia, es que se me pone la gráfica a 80 grados. Y aparte que decir, creo que tanto la Play... Yo no puedo decir si se calienta o no, pero yo creo que aquí hay bastantes agujeros para que salga el aire, en todo caso. Pero Estamos hablando del diseño. El tema, lo que decían, era que salía mucho aire caliente por ahí. Ajá, y yo he pensado, lo primero que he pensado es, pues bien, ¿no? Que, mejor que salga que no salga. Quiero decir, a mí me parece bueno que refrigere. Pero de todos modos, creo que tanto la Play como esto tienen la misma fuente de alimentación, que son 350. Johnny Masca dice, no, Albert, Labo no se calienta. Es verdad, es el único artilugio. Que no se calienta. Tengo por ahí, todavía. Hoy no puedo hacer así para enseñar la Panacube. Tengo que pulsar un botón hoy. No sé, creo que... Exacto, en fin. Decía Slash 76, dice, no se calienta, expulsa aire caliente. Que no es lo mismo, ¿no? Pero que decir... Es verdad que quizá el matiz y quizá lo que pueda... Si me dices que el aire sale por arriba, ¿no? Sí, supongo. Así. Salvo que la pongas en horizontal, sí que quizá la diferencia está en que tú estás habituado que la consola normalmente... El aire pues sale por atrás, y lo dejas siempre, no sé, en alguna superficie al lado de la tele, que nunca llegas a percibir el impacto de ese calor y quizá ahora es más apreciable. Mira, pero insisto, cualquiera que tenga un PC o que tenga ventiladores en la caja de su ordenador está habituado. La habitación donde está tu PC siempre es la más calentita de la casa. Exacto, sí, de toda la vida. Es una mira, siempre. Fijaos, aquí tiene esto, que es para ponerla en horizontal, ¿veis los pitorros, no? A ver cómo queda, ponla que la vea la gente. En horizontal queda tal que así. Te voy a decir una cosa, me gusta más así. ¿Sí? Sí. Sí. Lo que yo sí creo que, bueno, como todas las consolas, no solo esta, que meterla en un sitio como donde tengo esas de ahí abajo, no, porque ahí sí que no dejas que vaya expulsando. Claro. Oye, pero no está mal así. No, la verdad es que no está mal. A mí me gusta así. Es un rectángulo negro, es una caja, es difícil que... Sí, pero es muy elegante, ¿eh? y al lado de la tele queda muy bien, ¿eh? Claro, yo creo que está pensado así, que decir que no sea una cosa que quede fatal. Es tontería, lo que voy a decir ahora, no tiene ningún tipo de rigor, pero en vertical la veo, me cuesta quitarme la imagen de, ahí hay un altavoz, en cambio en horizontal, un subwoofer, altavoz o algo, y en cambio en horizontal, ahí hay una caja con algo dentro, no sé, me gusta más en horizontal, pero bueno, cada uno que... gente, Uriol F, Dani87... Tengo que decir que yo al principio Jonay Arrocha dice que en horizontal luce mejor. Yo al principio, yo me acuerdo que además lo tuiteé, a mí dije, yo me parece muy fea, yo recuerdo que al principio lo dije, y le he ido encontrando poco a poco la gracia, ¿sabes? Digamos, poco a poco he dicho, o sea, no es la más bonita de la historia, pero tampoco queda mal, ¿no? Es decir, Yo creo que tiene un diseño muy como tienen los diseños todos los dispositivos actuales, ¿no? Muy como la Alexa y los HomePods estos y tal, ¿no? ¿No creéis? O sea, quiero decir, una cosa que pueda encajar en cualquier sitio. Sí, la consola era muy consola, ¿no? Sí, sí, esta te encaja como electrodoméstico multimedia en cualquier comedor y no canta. Que es un poco lo que decía en contra de PlayStation 5, que es muy bonita, pero cantará como una almeja allí donde la pongas. O sea, se verá claramente que allí, que quizás la intención, y mucha gente querrá eso, sin ningún tipo de problema. No es una cosa ni negativa ni positiva de ninguna de las dos. Por cierto, Salva, tema velocidad, nos dices que mejora. Tema el quick resume. Sí. Respecto a los juegos de ahora, o sea, ¿qué mejoras has apreciado tú? Hablábamos del HDR. Hay dos cosas aquí. Una es que la consola tiene un sistema de auto HDR, que quiere decir que la consola tiene como una especie de IA que analiza dónde cree que podría haber puntos de luz para mejorar y no sé qué, y aplica una capa directamente. ¿Vale? Y eso se llama HDR10, ¿no? No, eso es otra cosa. Esto es un sistema que le aplica HDR a juegos que no lo tienen, ¿vale? Uh-huh. Y de hecho, yo estoy jugando en la LG, por ejemplo, desactivo esto, entro a Ninja Gaiden 2, un juego de 2007, ¿vale? Y entras y se ve normal. Vuelve, quitas el juego, activas el auto HDR, pones el juego y la tele ya te pone el icono de arriba, HDR. O sea, como que detecta que... Puerta al HDR. Sí, ajá. Y el juego pues pega un subidón de colores y tal, bueno, lo que hace el HDR, no voy a explicarlo ahora yo, los nits no, y todo no, eso. No, pero lo vas a explicar porque no lo sabes, cabrón. No, ¿vale? Bueno, es como cuando tenías una tele de plasma y te comprabas las Samsung. ¿Sabes que las Samsung siempre iban subidas de color? Esto que dices, quiero verlo in situ, ¿vale? Cuando vayamos a la taberna. El cambio es sorprendente, ¿eh? Te lo digo en serio. Es sorprendente, seguro que es sorprendente. El HDR de entrada es sorprendente y siempre dices, coño, qué bien luce esto. Más que ninguna otra cosa. A mí la duda que me genera es que el HDR no es solo implementarlo, sino implementarlo bien. Sí. Quiero decir, con esto, cualquiera que haya jugado a Tsushima y haya entrado en un interior, sabe a lo que me refiero. El HDR, dependiendo de en qué superficies y sobre todo a la cantidad de oscuros, de negros, de sombras y tal que tenga tu escenario, puede llegar al punto de que en Tsushima, en un interior, no veías nada. Era todo negro. Exacto. Entonces, el tema es, dado que estás aplicando HDR a un producto que originalmente no se diseñó en el plano artístico para ser reproducido a través de HDR, es posible que en algunos juegos digas qué bien se ve la imagen estática, pero en cuanto empiezo a jugar esto, no es práctico. O sea, Seguramente, yo lo he probado en juegos de 360 que realmente se agradece, Ninja Gaiden en dos banchos, ¿vale? Porque los tenía y he aprovechado que están dentro de la lista de reto combatir. Y lo he probado también en Alien, donde no lo he notado tanto. Pero la verdad es que así de golpe, como es tan rápido, lo comparas en un momento, se nota y bueno, es un añadido que también es un añadido de mecha corta, porque esto se hace con muchos juegos del pasado, pero todos los juegos que van a salir ahora van a llevar HDR para que lo personalicen. Una cosa es el HDR, o sea, hay distintos tipos de HDR. El HDR, por ejemplo, el HDR normal establece unos valores mínimos de brillo que se tienen que poner en ciertos puntos. Después está el HDR10, que funciona de forma... Después está el HDR, que esto ya no solamente es HDR, sino el HDR que permita tu tele también. ¿Sabes? Que esto es otra historia, no solo es la consola, claro, es también la tele. Sí. Claro. Está el HDR10, sí. Está el HDR10 Plus, o sea son cositas también, ¿eh? O sea, no... Y me gustaría ya, para acabar de tema técnico, el rendimiento. Así que ahí sí que has notado. Sí. Bueno, pues he notado que juegos con bajones de 30 ya no bajan, porque hay juegos que están bloqueados. Por ejemplo, el ejemplo de Destiny. Puse Destiny 2, ¿vale? Porque leí que funcionaba bien, pero vi que iba a 30. Pero es verdad que no había bajones, como podía ver cuando había ciertos eventos que caen, ¿sabes? Todos esos juegos del cielo. Sigue yendo a 30, pero por lo que he leído, porque lo estaba buscando, porque no entendía, es porque el juego tiene los frames por segundo bloqueados. En cambio, juegos que no tienen los frames por segundo bloqueados, como por ejemplo Monster Hunter, te va a 4K y 60 frames por segundo todo el rato. A mí un juego que me ha flipado, por ejemplo, es Sekiro, que va a 60 frames por segundo todo el rato. El normal va a 30 o 30 y poco. Y así con algunos más, la verdad. Eso que has dicho es gordo, ¿eh? Sí, no. Lo de Monster Hunter 4K a 60, no recuerdo, diría que la versión de One de Monster Hunter era equiparable a una media baja de PC, pero igualmente, aunque la calidad de textura siga siendo la media baja, que seas capaz de mover Monster Hunter a 4K a 60, De hecho, leía en algún sitio, porque estaba buscando si eran 4K reales o eran dinámicos y no sé qué, y ahora no recuerdo si era Digital Foundry, que decía que el Monster Hunter, que te ofrece la opción de resolución o rendimiento, ¿vale? Que es una opción totalmente obsoleta para una máquina así ahora. Naturalmente, cuando vayamos a más cosas, no. Creo que un matiz, esto porque lo preguntan por el chat, Leo Torres preguntaba si había mejora en Destiny 2. Si no recuerdo mal, tú ahora mismo estás jugando a la versión de Destiny 2 de One en Series X, tal cual. Creo que muchos juegos, mucho de lo que se ha anunciado, que la gente se reía en plan, lo estáis adaptando. Esos parches que vendrán con el lanzamiento de la consola son parches que lo que van a hacer es no solo hacerte compatible el juego con la plataforma, que es lo que creo debes estar probando tú ahora, sino esos frame caps que ahora mismo existen, levantarlos y decir, vale, corre, o sea, a lo que te dé la máquina. Con lo cual es posible, y me invento, no sé si va a ser el caso de Destiny 2 o no, pero que es posible que muchos juegos que incluso ahora estén capados a 30, con un mero parche con el lanzamiento de la consola, se te vayan a los 60 o se te vayan a lo que... Bungie anunció que estaba preparando algo para que funcionara 60 frames por segundo. Claro. O sea, otro juego que está bloqueado a 30 frames por segundo es Red Dead Redemption 2. Pero no tiene ningún bajón y los 4K que son dinámicos como en Doom Eternal. Lo que hará Banshee es ir al config y quitar y poner FPS cap. En lugar de 30 pondrá 60. 60, sí. Parchaco, 26 gigas de parche. ¿Sabes? Escúchame, esto fuera coñas. Es muchas de las cosas que a veces hacemos en PC con algunos juegos, ¿eh? Que lo instalas, hostia, está cargado a 30, mierda, vamos al config. Ah, vale, la línea de FPS está aquí, pon 120 y funciones. ¿En serio no puedes hacerlo tú? Y te dicen, ojo con esto porque puedo... Sí, pues es inestable. Sí, va a caer la economía del mundo más aún porque yo haga esto. Venga, hombre, anda. Si haga esto, usted... Hay riesgo COVID con esto, ¿eh? Tenga cuidado. Muy bien. Sí. En definitiva, de lo que tú puedes hablar. Sí, ya casi lo hemos dicho todo. ¿Primeras impresiones de la nueva generación? Bueno, yo creo que uno, el hecho de que una consola con solo su potencia ya te mejore los juegos retrocompatibles sin aplicarle ningún parche ni ningún nada, como lo que estamos comentando ahora, ya te demuestra lo que decíamos antes, que estamos que es un upgrade importante y que salen actualizadas, no salen como en 2013 que salían con el cuello de botella y demás, ¿no? De decir, es que esto ya no lo puedes comparar con nada, ¿no? Porque ya sale un poco pasado. Y después, yo creo que el tema del disco duro para mí es el avance más grande a nivel de uso, ¿no? No sé, se enciende súper rápido, los juegos entran súper rápido, el tema del quick resume, yo creo que eso lo vamos a agradecer mucho. Incluso la transferencia, ¿no? También de juegos se mejora. Por cierto, la imagen que sale cuando la enciendes... ¿Más rápida como en Switch o no? No, Switch es más rápida, ¿no? A mí hay una cosa que va en consonancia. La imagen que pasaste de lo que sale cuando la enciendes... No se puede hablar de eso. Ni se puede enseñar ni nada, no. Para mí es una declaración de intenciones, sin decir lo que es. Es una declaración de intenciones que va tan en consonancia con lo que llevo diciendo todo este tiempo... ¿Qué digo, ves? No andaba equivocado. Pero bueno, ahí no puedo decir nada. Y algo más que puedo enseñar es esto, que por eso me pongo en grande, ¿eh? No, que es el mando. Ah, espera, quieto, espérate, que voy a hacer zoom. Que te tengo aquí en pequeñito. Ahí tenéis... lo puedes enseñar, pero no puedes hablar de él. No, todavía no puedo valorarlo. Pero, o sea, a nivel estético sí. Yo siempre he dicho que el estilo de mando de Xbox para mí es el mejor, porque tú, cuando pones el dedo, te va aquí arriba directamente. Fijaos, tú no vas con los dedos. Uy, tú no vas con los dedos así por la vida. Tú, el dedo, si pones la mano, ¿dónde va? Mote, ¿dónde va? Sí. Estoy completamente de acuerdo. O sea, sí, bueno, no hay más. Lo que sí que puedo decir es que el mando... A mí las setas siempre me han parecido que están mejor colocadas. ¿Qué has dicho? ¿Las setas? Las setas. Además, escúchame, las setas siempre están mejor colocadas. Oye, asimétricamente, que no tendría mucho sentido lo otro, ¿verdad? No tendría mucho sentido lo otro. Oye, ¿no sentís el calor de la responsabilidad porque hay 800 personas aquí? Yo... Mira, lo que os quería enseñar. Quieto, estate quieto. Este está el mando Elite 2, ¿vale? Y el nuevo de Xbox. Que no, enséñalo por detrás. Tu mano derecha es el nuevo. ¿Por detrás lo puedes enseñar? Sí, claro, no hay problema. El que tiene palancas es el Elite, ¿no? Sí. Destacar que este... ¿Y los gatillos? Sí, el de X pesa unos 50 gramos menos que el otro, se nota más ligero. Los gatillos son, yo creo que son bastante similares, sí. Botones en delante, va con pilas, por cierto, ya la típica guerra de las pilas, las pulas y tal. Yo lo siento mucho, no puedo entender. Y las dos grandes novedades de este mando, que ya lo sabéis, es el cambio de cruceta y el botón de share, que de todo esto ya hablaremos en su momento, pero al menos lo podéis ver ahora. Mirad. ¿Qué? Bien, ¿no? Creo que... Ah, bueno, eso sí, puedes utilizar la batería que tú tienes del mando del Elite, se lo puedes meter al otro, ¿no? Las baterías son compatibles. ¿Verdad que sí? ¿O no lo sabes? ¿Cómo se quita la batería de aquí? No, si no se puede quitar. ¿Cómo no se va a quitar? No. Yo creo que está integrada, ¿eh? Fíjate, ¿tú no tienes el Elite 2? Ah, el Elite 2 no. Ah, está integrada, yo creo. Ah, vale. Pero de cualquier otro mando de Xbox sí, funciona, es la misma batería, entiendo, ¿no? Va con USB-C, por cierto. Ah, o sea, no es el mismo cargador, pero debe ser la misma batería. Yo no entiendo, tío, sigo sin entender, igual es una cuestión de costes o tal, ¿por qué se resisten a ponerle batería al mando, tío? ¿Por qué? O sea, no lo puedo entender. ¿Por qué no le ponen batería a todos los mandos? Yo es un tema que yo estoy de acuerdo contigo, para mí la batería mucho mejor, pero tú abres este melón en cualquier red social y es una guerra como que Tortuga Ninja es tu favorita. No, en el chat ahora mismo, no hace falta ir a ninguna red social, en el chat ahora mismo ya se está abriendo la caja de Pandora con este tema. Por cierto, aprovecho que tengo aquí el mando de la Play, pues para que veáis la comparación, ¿vale? Uno es más redondito y el de la Play, bueno, es el de la Play 4, ¿eh? El DualShock 4, que es más alargado. No entiendo. Yo ya lo sé, el melón, tal, no sé qué, pero... Estoy tan contento porque hoy puedo enseñar cosas y nadie me dice nada, ¿sabes? De decir, ¿qué estás haciendo? No sé qué. Falsa. Da igual, no toca, pero coincido con lo que decía Montes, de lejos el mejor mando que hay, de verdad. Yo eso del mando nuevo no lo puedo valorar todavía. Ah, vale. Hombre, no sé si, a ver, ok. No, digo pues valora el mando, el otro, que es igual. Sí, valora el otro. Valora el otro. No valores el nuevo, valora el otro. Yo ahora mismo, para mí, el mejor mando que tengo es el Elite 2. Es un mando premium que se sacan las cosas y las pierdes. O sea, para mí es el mejor mando que hay. Además, yo he hecho en falta... No puedo decir nada. Ah, dices echas en falta en el nuevo, en el mando nuevo, ¿no? Vale, no puedes decir que echas en falta en el mando nuevo. Pero ¿qué particularidad especialmente te gusta del mando antiguo? Sin decir que no, sin decir si está o no en el mando nuevo. Que puedo cambiar la cruceta. En prisión, Mote, que puedes cambiar la cruceta del Elite, dices. Sí. No me vas a pillar. Bueno, me ibas a pillar. Bueno, ¿y si estamos? Siguiente tema, tú. Que hay muchas cosas esta semana y no lo vamos a hacer monotemático. A ver, un momento. Antes de nada, la enseñamos por última vez porque entra mucha gente. Somos casi 900, ¿vale? Si os parece bien. ¿Vale? Aquí la tenéis. Uy. ¿Qué hay al lado? ¿Qué tenías al lado? Aquí la tenéis, ¿vale? Xbox One X. Ya, es una versión preview, ¿eh? No es la versión final, sobre todo. Y al lado le he puesto la Play 4. ¿Cómo has dicho esto? Que está en versión preview a nivel de hardware y a nivel de software, que es la versión final. ¿Que tú crees que de aquí a noviembre puede ser que sea redonda la siguiente? A mí me han dicho que diga esto. Y entonces aquí tenéis... Que nadie haga hueco en sus escritorios, que quizá... No, pero a nivel... Que es preview. Va a ser triangular. A ver, que va a ser triangular y va a tener 7 discos duros. Que no es versión final, es lo que quiero decir, que no es versión final. Y aquí la tenéis al lado de la PlayStation 4 Pro, ¿vale? Sin levitar, que sabéis que cuando le pones un juego empieza a arrancar y se eleva, ¿vale? Y aquí la tenéis. ¿Vale? Dicen que las nuevas no. Y esta me han dicho que es bastante silenciosa, esto no lo puedes decir. No lo puedo decir. ¿Y ahora tú escuchas algo? A ver, está desconectada, no vale. Es silenciosa. Cuando está desconectada, oye, ni un suspiro tú. Ni un suspiro. Hostia puta. Esto lo he puesto solamente para que veáis el tamaño de las figuritas de mierda. ¿Ves? Para que veáis que Link de Skyward Sword es más alto que... Ahora sí que está distorsionando esto ya. Vale. 924 personas han visto esto. Justo en este momento, ¿eh? Las 900 personas justo en este momento. La Panacupia, al ver qué huevos más gordos tiene. Es acojonante. Tiene que sacarla en cualquier momento, ¿no? No puede evitar. ¿Sabes? Podrías haber hecho un Frank y haber encendido la máquina recreativa del fondo. Te hubiese quedado de puta madre. ¿Sabes cómo Frank que siempre... No, porque esa máquina sí que pega un ruido que flipas. Porque ahora no funciona un ventilador. Nunca irá más. No, nunca más irá bien. Siempre hay algún problema. Yo no he visto funcionar esa máquina, yo creo que no. Oh, pues, puede que sí. La próxima vez que veáis, que vengáis, la podréis ver funcionar, pero tampoco la quiero hacer funcionar porque, claro, como dentro hubiera un emulador, la tenemos otra vez en Twitter, ¿sabes? Me chivo. Aquí en emulador, aquí en casa emulador, en Emulasalva. Ay, Dios mío. Sí. Solo quiero, para acabar el tema de la Xbox X, que la volvemos a poner para la gente que está. Ah, pesadito, con las transiciones estoy. Uy, esto está. Vale, para acabar con el tema. Dice Antonio, ¿sí? Antonio Leal, dice: no sois serios. Llevamos 43 minutos de programa y ha llegado a esa conclusión. No sois serios. Tres temporadas de la taberna y de cuatro. Bueno, mira si no somos serios, que llevamos cuatro temporadas. Si has venido aquí con la esperanza de encontrar a gente y decir: hostia, qué tíos más serios. No, la quedaste, güey. No, pero ya para acabar, solo deciros que hoy hemos arrancado explicando todo esto, que los que acabéis de llegar pues lo vais a escuchar luego. A partir de hoy vamos a ir sacando contenidos diarios de temas como los que hemos tocado y tal. Preguntan, Salva, Uriol, si no se puede decir cuándo acaba el embargo, es decir, la información que ahora mismo no puedes dar, ¿a partir de cuándo vas a poder darla? No, solo no lo puedo decir, sino que no puedo contestar preguntas de los oyentes. Vale. ¿Te la hago yo? O sea que si contestara, ya sería un oxímoron. Venga, va, escucha. Venga. Me molesta. Creo que ha llegado en un mal momento esta consola. ¿Por qué? En cualquier... Espérate, ¿cómo te planteo esto? Sí, cualquier día de los últimos 22 años, 22, 23, no me acuerdo ya, cualquier día de los últimos 22 años, el tema de inicio de cualquier programa que hubiera habido ese determinado día era que ya había salido Baldur's Gate 3. Y hoy es segundo tema. Yeah. ¿Sabes? En cualquier pero día no, el pero, tema oye, era... Pero qué tramposo eres, no ha salido. Ahí está el tema. Vamos rápidamente una breve reflexión o comentario sobre Baldur's Gate 3, que ha irrumpido, no de forma sorprendente porque ya se anunciaba un poco esto, pero ha aparecido en formato Early Access en Steam desde ayer, está disponible, en un modo, o sea, en un desarrollo Early Access que parece va a seguir un poco los pasos que Larian siguió de forma exitosa con dos juegos con mucho menos nombre, como eran Divinity y Divinity 2. Mucho menos nombre, cabrón. Bueno, claro, o sea, jodido. Bueno, Divinity 2 quizás sí, porque ya tenía el del primero, pero quiero decir, mirad que cada uno que diga lo suyo, yo lo he estado jugando, y tiene muy buena pinta. Es un Early Access que ahora mismo compone el acto 1 del juego. Tiene muy buena pinta. Ahora, si queréis, entramos un poco en matices. Pero, yo no, a mí... Hostia, que un Baldur's Gate salga en Early Access, ¿no sabes cómo tiene que ser un Baldur's Gate para necesitar de irlo haciendo poco a poco? ¿No sabes lo que la gente espera? Es como, yo pienso, digo, sí. Early Access para un survival, vale, te lo compro. Para un juego servicio, vale, te lo compro. Pero, ¿tú te imaginas, Mote, el siguiente Mass Effect? Es que es Early Access. ¿No sabes cómo tiene que ser un Mass Effect tú ya solita, con compañía, como para... como para dármelo terminado? Mucha gente te diría, hombre, si me lo hubieses hecho con el Andromeda, que me hubiese preferido que me lo hicieras en Early Access. Dice Ray 14, si fuera de Bethesda sería Gold, ya. es gracioso. Es gracioso porque es verdad. Porque es verdad, qué grande. Sea como sea, Baldur's Gate 3, yo, como te digo, lo he estado jugando en resumidas cuentas. Y ahí hay un poco también de, diríamos, de debate o debate que ahora mismo. Al venir de Larian, venir de los padres de Divinity 2, es muy Divinity. Yo incluso te lo resumía como que es un Divinity en serio. Serio. Es un Divinity serio. ¿De serio? Porque me... Divinity, el humor que desprende Divinity por los cuatro poros es, vamos, por los cuatro costados. Siempre sí. Divinity es un juego con mucho toque de humor. Bueno, y este, pero... en cambio, desde la intro inicial, ya ves que, hostia, esto de humor no tiene nada. O sea, incluso, coño, la primera media horita hay momentos desagradables. Desagradables de lo que ves por pantalla. Pero sí que es cierto que el sistema de juego, el sistema de combate, con los añadidos del sistema de dados de D&D, el sistema de combate con una acción, un ataque, un movimiento y una acción extra, donde no todo va junto a las acciones que tienes en un turno, sino que tienes un ataque, una de movimiento y un movimiento extra para pociones, otras cosas. Es lo que está probando, ¿eh? Lo mismo de aquí a unas horas se abre mucho más, pero sí que parece que sigue esas pautas. Pues lo van a diferenciar, obviamente, de Divinity. Pero es como si... Tiene que hacerlo distinto, pero hostia, pero es que la base es muy buena, tío, no me jodas, tío. Es que tienes Divinity, ¿qué haces? No lo aprovechas, no me jodas. Bueno, pero yo creo que hay una parte del público que Baldur's Gate 3 lo imaginaba más siguiendo la línea de Pillars y no tanto siguiendo la línea de Divinity. En el ámbito jugable, e incluso te diría visual, o sea, es que visualmente tú te dicen que estás jugando a... Espérate, matiz, que es que la voy a cagar. Visualmente es brutal, ¿vale? Brutal. Pero el estilo recuerda mucho a Divinity, obviamente. Entonces, yo no sé si la gente esperaba una cosa mucho más cercana a lo que era un Baldur's Gate de antaño, que es un poco lo que intentaba plasmar Pillars of Eternity. Y no quería... No sé, habrá que verlo. Es Early Access, yo creo que va a estar un añito y medio bien bueno en Early, y ya veremos cómo acaba la cosa. De momento... Insistimos, en el acto 1, 20-25 horas y que vamos a hablar más de Baldur's Gate. O sea, sea bueno, salga bien o salga mal, va a ser un imprescindible como lo fueron los anteriores. O sea, es imprescindible menos, que al menos, lo pruebes. Porque es un Baldur's Gate numerado, entonces, pues bueno, hombre. Pues habrá que jugarlo. Yo la verdad es que, hombre, yo desde luego le voy a dar en cuanto pueda. Esto ya te lo garantizo. Te lo garantizo. Es un juego. ¿Me lo recomendáis? No. No. Pero yo entiendo que sea un poco más accesible que los anteriores. No. No, y además, te voy a decir una cosa, hasta me ofendería un poco que lo jugaras, ¿eh? Sí. Me resultaría un poco ofensivo. No, es que ahora, sé, tal, he empezado a jugar al Divinity. Me molestas. ¿No te gustaría? No, es como. No, me molestaría. ¿Sabes cómo cuando me dices, pues yo a mí el Witcher o el Skyrim me duró 7 horas, ¿no? A mí eso me ofende. No, 14, me lo terminé en 14. A mí me ofende. En 14. El otro día, fíjate, alguien me hizo una pregunta de Oblivion. De Oblivion, ¿vale? Me dice, oye, Mote, me pasa este, cuando hago el transporte rápido, tal, no sé qué, voy perdiendo vida, tal, no sé qué. Yo le dije, oye... Supe contestarle la pregunta, ¿vale? Le dije, hostia, no serás vampiro, tal, ¿en qué fase estás, tal, no sé qué? Seguramente es la luz del sol. Y el tío dijo, hostia, tal, no sé, no había dado cuenta de tal, no sé qué, ¿sabes? Fui capaz de contestarle esta pregunta porque yo quiero al juego. Yo te hago una pregunta de Skyrim y no eres capaz de contestarme nada del juego porque no lo quieres. Y Divinity, Pillars, Skyrim y estas cosas están pensadas... Tú sí, yo te digo, he jugado al Breath of the Wild y está bien para las 2 horas y media que dura. ¿A ti esta respuesta te ofende? Si yo te digo que es un juego de 2 horas y media, ¿te ofende? No, pues si estás intentando el speedrun... No estoy intentando el speedrun. Déjate que te diga una cosa, porque es que no te has leído mi libro, porque... Sí, me lo he leído, sí. No, porque a diferencia de Albert te lo has leído, es verdad, pero no sí. Te acuerdas, porque permitidme que me autocite, ¿vale? Yo me he leído la frase que... Escúchame, ¿te vas a autocitar en francés o en italiano, ya que te están traduciendo? Ojo, he vendido más que algunos indies que se anuncian como revoluciones, ¿eh? Bueno, lo que ya decía, en el libro yo explico que Breath of the Wild es un juego que tú empiezas y te dice, mira, Ganon está ahí, puedes ir a matarlo ya si quieres. Y es un juego que te empuja a evitar terminarlo todo el rato. Porque no quieres ir nunca contra Ganon. Pero si yo te digo, hostia... Skyrim sí que quieres. Skyrim. Para ofender. ¿Lo ves? ¿Lo entiendes? Va a hacer daño. Ha conseguido que en un tema... Y hablando de Baldur's Gate, acabemos hablando de Zelda. Ojo esto, también. Ojo, yo, mira, yo es verdad que yo no, o sea, con juegos tipo Divinity, con juegos tipo Pillars, Baldur's Gate también, en general es un género que creo que no, y no es elitismo, no creo que sea para todo el mundo, porque normalmente son juegos poco ligeros, que necesitan muchas horas y mucho que el jugador se involucre en las mecánicas del juego, en el argumento, generalmente son muy pesados de argumentalmente. No son juegos ligeros, entonces no lo recomiendo y esto no es sencillamente de un tema de mecánicas, que también, o sea, Salva, hay determinadas acciones, diálogos, propuestas en el combate que se resuelven como en D&D a través de la tirada de un dado. Literalmente hay un dado, lo tiras y necesitas tener un éxito superior al número para tener éxito o no. La profundidad la encuentras también en el ámbito narrativo. O sea, desde el primer momento en el que hay un sistema de diálogo que te ofrece 5 o 6 opciones y las 5 o 6 te parecen interesantes, y no es evidente el decir, aquí estoy siendo bueno, aquí estoy siendo malo y aquí estoy siendo escurridizo. No. 6 opciones para 5, 4, 6. Bien desarrollado, dices, coño, esta pregunta es verdad, yo respondería a esto. O no, no tengo claro si eso... también le da, obviamente, profundidad a la propuesta. Es un juego cansado. Es como si a mí me dices, oye, ¿y no me recomendarías, yo qué sé, tío, Red Dead Redemption? Y yo a lo mejor te digo, pues a lo mejor no. No te lo recomendaría. O me recomiendas, yo qué sé, tío, juego random que necesita 80 horas para terminarse. Yo qué sé, Tsushima, por ejemplo. Pues a lo mejor no. No te lo recomendaría. Te recomendaría... O por lo menos no lo haría ciegamente. Si a lo mejor te conozco y tal, sí que te lo puedo recomendar, pero a ciegas no. No te recomiendo una cosa que sea tan heavy como esta. Te recomiendo cosas bastante más, joder, más ligeras, ¿sabes? Y creo que Pillars, yo con Pillars estuve, no sé si fueron 100 horas. Entonces, pavo, yo recomendarle a Salva que lo primero que hace cuando se mira un juego es ir a la página How Long to Beat para mirar cuánto tiempo tardas en terminarlo. Pues no te voy a recomendar. Salva también es muy poser, porque ahora vamos a venir con Breath of the Wild y me va a venir esto al pelo. Dile, haz la transición, hazla. Ahí está. Porque va de que no, porque sí, la libertad de ir donde quieras, y si quiero puedo ir a por Ganon, tal cual, y que nos enseña la partida cuántas horas llevas en Genshin, que es una vergüenza. Sí. Si no fuera por Alyx, es el GOTY. Así te mira, lo digo. Mira. Si no fuera por Alyx, es el GOTY. Mira, yo solo te digo una cosa. Si no fuera por Alyx, es el GOTY. No, estoy jugando todavía demasiado, porque estoy esperando que mi gran amigo Chin, del equipo de desarrollo, me pase unas gemillas. ¿Qué gemillas? Mira, que te pasen gemillas es de pobres. Tú tienes que hacer lo que hice yo. Entrar el primer día, 50-50-50. ¿Cuántos 5-star tengo ya? El equipo entero, venga, para adelante. Ya podemos tirar. Eso es un juego como Dios manda. Pay to win, claramente. No, fuera coñas. Venga, hablemos de Genshin, sí. Que creo que no es... Ahora sí. Ya sí que... La semana pasada me decía... me gusta que saquemos este tema, porque la semana pasada, antes de empezar la taberna, me dijo, como te dice, pero ¿tú crees que si saliera un juego para móvil cuya propuesta no fuera la de un juego para móvil, sino fuera la de un juego para una plataforma grande, llámala PC, llámalo consola, ¿crees que funcionaría en móvil? Ya no, al revés. Y cuando ves Genshin Impact, que por cierto yo lo estoy jugando en PC porque considero que es un juego de PC o de consola, pero creo que no es un juego para móvil. Pues yo no estoy de acuerdo, ahora lo vamos a hablar. Yo no estoy de acuerdo contigo, ahora lo vamos a... Yo lo estoy jugando en PC como si fuera main game. Ahora mismo, esta semana, es todo el día jugando a Genshin Impact. A mí me parece, vamos por partes, como juego de móvil, más allá que te guste el género o no, no es que solo sea el top. Es que cualquier rival, en fin, no hay comparación. O sea, el nivel de Genshin Impact como juego, y sobre todo enfocándolo en un punto de vista de que esto esté en un móvil, es mind-blowing total. La propuesta de Genshin, por si alguien no la ha jugado, que no entiendo por qué, más allá de que no le guste el género, o que no se haya dado cuenta que está para cualquier dispositivo. Creo que decían por aquí que va a salir en Xbox. Y en Switch. Pero es... Sí que hay un punto importante de Breath of the Wild, no solo en el aspecto gráfico. La gente decía, es un clon de Breath of the Wild por el aspecto gráfico. Sí, pero es que jugablemente propone determinadas ideas que son muy Breath of the Wild. Creo que es lo más Breath of the Wild que ha salido desde Breath of the Wild. ¿Qué es? Te monto... Esto les molesta a los nintenderos, ¿eh? ¿Sí? Esto que estás diciendo, sí. Les es muy molesto. Es un mundo abierto sin límites, literalmente sin límites capacidad de recorrerlo se refiere. Si hay una montaña la puedo escalar, lo que decíamos de Breath of the Wild igual. Si hay un valle puedo llegar a él. Si hay una ciudad puedo entrar en ella. Si hay... Todo lo que ves lo puedes tocar, lo puedes palpar. Esa es una parte que a los que les guste la exploración van a sentirse aquí como pez en el agua. Y además luego es tiene ese punto de que vayan saliendo cosas a medida que vas por el mundo, retos de diversos tipos, que creo que también tenía mucho Breath of the Wild. O sea, esa montaña es una montaña que te apetece explorar, pero es que cuando vas allí te das cuenta que hay algo. Hay un puzzle, hay un desafío, hay un grupo de enemigos, hay un jefe, hay una prueba de velocidad, hay un algo que está allí, que podías haberte saltado, pero que si te apetece ir a explorar el mundo, te encuentras, no es que te encuentres, es que está plagado el mundo de ese tipo de contenido. Si a eso le sumamos una historia, yo creo sí mucho más narrativa que, obviamente, que la de Breath of the Wild, o sea, todo, mucho más propia de un JRPG, y un sistema de progresión propio de gacha, que implica personajes obtenidos con dinero real o con el currency que te dan en el juego, y una progresión de personaje clásica, esta sí que es muy, yo considero muy clásica en lo que a gacha se refiere, que es personajes, estrellas, awakenings, obviamente la tier list, habilidades que se desbloquean a medida que vas aumentando estrellas el personaje, a medida que le subes el nivel, etc. A mí particularmente me parece genial, siempre y cuando aceptes que estás yendo a un juego free to play en el que gacha. Puedes dejarte dinero. Correcto. A través de un sistema gacha. Si tú aceptas esa premisa, yo creo que el juego, a diferencia, Mote siempre lo ha dicho, ¿no? Y yo ese debate creo que tiene mucho sentido. Mote siempre dice, pero tú a Dragon Ball Legends juegas únicamente por el gacha, por tener ese personaje último que ha salido, o porque realmente jugablemente ese juego en concreto crees que es muy divertido, o las mecánicas son muy profundas, o tiene algo más. Pues aquí yo te digo que el gacha para mí es lo anecdótico, y lo principal es que como juego... Es muy buen juego, me parece que están muchos bien. Colegas enganchados, Albert. O sea, es este muy juego, bueno. Es mind blown total. En el grupo de WhatsApp de Medistation, donde no entras, porque te enfadas, y lo sé. Y yo es que siempre que entro me acabas echando. Porque faltas al respeto a la gente a veces. Porque son pobres y seguro que van con cuatro estrellas y yo voy con un equipo que no puedo pasar de captura. La cara que hizo Albert cuando me dijo, he hecho 17 rerolls para que me saliera un 5 estrellas. Y digo, pero si te sale, te lo dan gratis a la primera, ¿no? Yo tengo unas 5 estrellas. Y él, ¿cómo? ¿Cómo? Yo estuve 2 horas literal, ¿cómo? Y al cabo de un rato digo, era broma, Albert, era broma. Porque veía que la cosa no le estaba sentando bien. Me tiré el día de lanzamiento 7 horas de reloj, 7 horas de reloj. Repitiendo los primeros 17 minutos de juego hasta que podía tirar el primer rol de 10 personajes a ver si me salía un 5 estrellas y si no volvía a empezar. 7 horas en un bucle de 17 minutos. Llegó un momento que tenía tal hastío. Esto es verdad, Mote. Empecé a las 4 de la tarde y a altas horas de la noche me salió un 5 estrellas y dije, vale, con esta cuenta me quedo. Pero que insisto, Mote, volviendo al tema importante. Hay un muy buen juego detrás de aquí, ¿eh? Es muy bueno, muy bueno. Yo quiero decir dos cosas. Una, yo a diferencia de la visión que tenían algunos de nuestros compañeros que decían, oye, ¿no os parece que es un poco vacío, es una vacío, un poco que le falta un poco de empaque, que no es un triple A, no es un no sé qué, no sé cuántos? Yo en cambio, yo me iba al otro lado y decía, oye, es que es una experiencia gratuita, yo lo estoy jugando en el móvil, yo no he visto una cosa igual en el móvil, nunca, ¿vale? Y creo que tiene un sistema de misiones y de tareas para hacer que incluso puede encajar en el móvil. Porque siempre puedes hacer alguna cosilla en poco tiempo, ¿vale? Sí. Sin, no sé, yo creo que... Tiene las dos vertientes. Tiene el concepto, lo que decía yo antes, voy por el mundo y me voy encontrando cofres haciendo pequeñas, no misiones, pero pequeños eventos. Lo que decía, o combates, o puzzles, o carrera, o encontrar un secreto, o ver algo... Que realmente lo que ha transcurrido hasta que has abierto ese cofre o has obtenido ese premio son entre 30 y un minuto, o sea, 30 segundos, un minuto, dos, o sea, cosas cortitas, y luego sí que tiene una parte más de historia JRPG, con sus secuencias de vídeo, sus diálogos de 5 o 10 minutos, su patearme un rato de mundo porque tengo que llegar ahí y está lejos, o sea, tiene las dos cosas. Si lo quieres jugar como main game en una consola grande, sentado en el sofá o en el ordenador, de pegarte 7 horas, creo que te ofrece eso. Y ahora con un quick resume te iría muy bien, porque vas jugando y lo dejas ahí. Sí, no, bueno, dicen que va a salir, ¿no? Dicen que... No sé. No lo sé. En Switch decían que sí. No sé, en Xbox... Se podía esperar, que fuera un juego grande. Uno, hay 100 millones de dólares de inversión detrás entre producción y marketing. 100 millones de dólares. Sí. Dos, esta gente son los de Honkai Impact, o sea que no son bancos. No son noveles. Y el juego ha pasado por todos los procesos de beta, de no sé qué, o sea que es un juego que lleva mucho tiempo trabajando. O sea que yo creo que se podía... Pensad que el juego está siendo un éxito también a nivel de audiencia. O sea, dentro de MediStation, por ejemplo, todo lo que es Genshin Impact ahora mismo está compitiendo casi con Among Us en interés. O sea, es algo muy, muy bestia. Bueno, el otro día vi que el Reddit de Genshin Impact, no sé qué día lo enganché, pero tenía 32.000 personas en ese momento conectadas online. Que es el doble, el triple, 32.000. Joder, no me sale el nombre. Ahora mismo tiene, espérate, te lo voy a decir. El otro día era 32.000. Ahora mismo hay... Yo te quiero hacer una pregunta ahora, Albert, cuando... Yo tengo bastante gente en el entorno que está pillada con esto, ¿eh? O sea, yo quería saber... De la misma manera que Granblue me dices que es un gacha duro, ¿tú crees que este juego es accesible para gente que no quiera invertir dinero? A día de hoy, sí, al 100%. ¿Y si me baso en cómo acabó, si me baso en cómo acabó o cómo está hoy en día Honkai, te digo que también. Uh-huh. O sea, Genshin tiene pinta de que a día de hoy el tier list, o lo que se considera los mejores personajes, en el tier S... hay personajes 4 estrellas que te sacas con nada, ¿vale? A día de hoy. Y lo que me ha enseñado a mí durante años Honkai es que, pese a que sí que van introduciendo personajes que son muy rotos, también van introduciendo formas de que el usuario free-to-play pueda llegar a ellos eventualmente. ¿Significa eso que el free-to-play tendrá lo mismo que tengo yo? No, no lo va a tener. O sea, yo tengo el equipo entero 5 estrellas, un montón de cosas. Bueno, ¿significa eso que sin lo que yo tengo, porque he decidido dedicar dinero a obtener eso, no vas a poder jugar a algo del contenido que ofrece el juego? No, lo puedes jugar todo entero, todo al 100%. Entonces, volvemos a lo mismo, Salva, dejemos al lado Breath of the Wild, centrándonos en el mundo abierto que ofrece y el contenido, y el contenido que ofrece ese mundo abierto, yo reto a alguien que en el último año... incluso te diría 2 años, me diga un mundo abierto, el mundo en sí, no juego, no todo, pero el mundo abierto que ofrece, que me diga un mundo abierto. Bueno, están los, mejor. Están los Assassins, ¿eh? ¿Cuál has dicho? Los Assassins, Odyssey y Origins, hombre. No. Yo no hablo de tamaño. Yo hablo de lo que ofrece en él. A mí particularmente me atrae y me divierte y me gusta mucho más lo que ofrece Genshin que el contenido de Assassin's. Así te lo digo. Para mí Assassin's, a grandes rasgos, eran muchas fortalezas muy separadas entre sí. Hombre, no. No tan separadas, pero fortaleza. Y otra, y otra, y otra. Y fortaleza, fortaleza, fortaleza. Había muchos matices, o sea, estoy resumiendo muchísimo. Muchas misiones secundarias de matar a X. Y hay muchas secundarias muy buenas y hay mucho, y hay... Yo creo que no, ¿eh? Pero a mí particularmente, que soy más próximo a la propuesta, aquí sí que lo digo, la propuesta de Breath, a mí el... Hostia, qué cabrón, ¿cómo te has pensado esto? Hostia, hay que encontrar no sé qué en este árbol grande y yo puedo escalar el árbol y encontrar 3 cositas que hay en él y no hay un botón para subir al árbol y no hay un botón de acción para montarme e ir justo al sitio donde está la cosa que estoy buscando, sino que tengo que buscar entre las ramas en cuál me subo y cómo voy escalando hasta arriba. A mí ese tipo de propuesta jugable, que para mí bebe de la escuela de Breath, a mí eso me llena muchísimo, como jugador, me llena muchísimo. Con lo cual yo prefiero esta propuesta. Yo no sé, yo hace una cosa que obviamente imita de Breath of the Wild, conceptos tales que cuando los vimos en Breath nos petaron la cabeza, pero que esta gente obviamente dice, vale, en caso de parecerme a un mundo abierto, ¿a cuál me voy a parecer? A este. Si yo veo una cocina y quiero cocinar en ella, no hay fuego. Si consigo fuego de alguna forma, lanzo fuego y se enciende el fuego a tierra para poder cocinar. ¿Vale? Si yo tiro un hechizo de electricidad en la superficie mojada, los enemigos que están mojados, que está el tema de estados, que para mí el sistema de combate está muy bien, está el tema de estados, de si yo tiro electricidad en el agua, va a electrocutar. Si tiro fuego en la hierba se quema. Hay una serie de cosas que yo solo las había visto en Breath y no las había vuelto a ver demasiado, por no decir nunca. Que lo imita, sí, pero que lo que propone sea imitándolo o no, a mí me motiva mucho también. Totalmente. Y con esto queda la reseña rápida de lo que nos está presentando Genshin Impact. Y creo que, Mote, tú esta semana has estado dándole fuerte a otra cosa que también era muy esperada, que hubiera sido titular en cualquier programa. Le he estado dando... Vamos tarde con esto y alguien dirá, joder, siempre que Moten ahí analiza algo, van tarde los análisis. Esta vez no ha sido culpa mía y no, tenéis aquí a Salva que os lo puede corroborar. Yo creo que yo durante mucho tiempo fui mega o mega fan de Star Wars, de X-Wing. Y uno de mis juegos favoritos de los tiempos fue X-Wing vs. TIE Fighter, o toda la saga X-Wing, desde X-Wing, TIE Fighter, X-Wing vs. TIE Fighter y Alliance. Y llegaba Squadrons, ¿no? Y Squadrons es, digamos, X-Wing puesto al día, ¿no? Es una apuesta casi mitad nostalgia, mitad simulador de cabina y con toda la magia de Star Wars. Bueno, pues a mí me ha gustado bastante, ¿eh? Tengo que decir, yo las cosas como son, me ha gustado bastante, pero no me ha volado la cabeza, ¿vale? No he salido con una campaña bien, pero tampoco espectacular. He salido satisfecho, eso es, no encontraba la palabra. He salido satisfecho, que no extremadamente contento. Que a lo mejor hay parte de culpa mía en eso, pues no te lo niego. Creo que es un juego que está destinado mitad juego servicio, mitad no, pero le faltan unas cuantas cosas. Y os lo digo, al verlo también lo he probado en la VR, creo que es una de esas experiencias que sí... ¿Es la primera vez que firmáis un análisis juntos? No. Quiero decir que es... ¿No? No me refiero a que hagáis un análisis y lo firme a otro, ¿eh? Sino que salga el cuestión. No. Ha pasado otras veces que hemos escrito párrafos juntos y o sea, bien. No sé, ya sé por dónde vas, pero no. No, bueno, no. Voy que podríamos decir que esto es como el primer torneo de los institutos de Japón cuando Oliver y Tom Baker hacen la dupla de oro y... Yo quiero ser Tom Baker, ¿eh? No quiero la responsabilidad de Oliver aquí. No, lo que sí que es verdad es que él lo estuvo viendo y creo que llegamos un poco a la misma conclusión. Es algo que si tienes VR, pues lo tienes que, a lo mejor, y te gustan este tipo de juegos, está muy bien que lo tengas. Es algo que te va a encantar, te gustan este tipo de juegos y tienes VR, sí. Ahora, yo esperaba que fuese una de esas experiencias que dices, hostia, vale la pena comprarse la VR por esto, ¿sabes? Y al parecer no. Y resumo un poco lo que es el juego. Si te gusta este tipo de juegos, si te gustan los simuladores de cabina, si te gusta Star Wars y tal, creo que es un juego que le vas a encontrar bien, pero no es un juego para recomendar en seco, vamos, lo sé, ¿vale? Porque le falta un poco de todo. Y creo, eso sí, que es una gran base, es un punto de partida de la hostia, tío. Yo creo que a partir de Squadron se puede construir una plataforma fantástica para los aficionados a los juegos de naves. Pero de momento tenemos la base, el esqueleto para construir. Creo que se podría haber hecho más en la campaña, creo que se podría haber hecho más en el multijugador, creo que se podría haber hecho más en En general. la VR. Y en la VR, y siempre tienes esta sensación, ¿no? De que el juego está, muchas de las cosas que ofrece están muy bien, pero le falta un poquito de chicha. Y a mí me ha dejado esta sensación. Y me da, francamente, me da un poco de rabia, porque yo. Ha A salido a mí. precio reducido, ¿no? Que lo estuvimos Sí, hablando. pero me ha salido a precio reducido. ¿Ha salido a precio reducido? A mí, claro, a mí me ha salido todavía más reducido, ¿no? Porque me vino aduanado por la revista, pero. Pero, joder, tío, no sé. Fran me dijo, hostia, tío, pídete esto, que esto es algo que creemos, que creo que te encaja y tal, no sé qué. Yo dije, vale, bien, o sea, lo cogí con muchas ganas, pero no me he acabado de, no sé, de entusiasmar. Y era un juego para entusiasmarme. Era el clásico juego que yo salgo de aquí poniendo una nota que me tiene que coger Fran o me tiene que coger Salva y me dice, pero ¿estás loco o qué? Estamos locos y creo que como nadie me ha devuelto el mail, ¿no? Que yo pasé, pues entiendo que. No, la puedes decir, ¿eh? Yo me he leído el análisis, de hecho, y vi la nota y dije, vale, ya lo maquetaremos, pero luego, como tenía que meter el mío de FIFA, pues lo sacaremos mañana o Yo ayer. en Puedes la decir la parte nota, Bote, que di la nota, di la nota. le Que he quede puesto un aquí. 7, le he Que, puesto un 7 y medio. vale, que no la gente diga, ya está Salva, luego irá y retocará, ¿sabes? No, no, que sea, que yo sepa, a mí Salva todavía no me ha retocado ninguna nota, que yo sepa. Igual lo ha hecho y no me he dado cuenta. Puede ser, ¿eh? Esto no pongo la mano en el fuego. Pero por lo pronto os digo que yo le he puesto un 7 y medio. Era un juego que no, para mí no llegaba al 8, que para mí es una grandísima nota, pero no es un juego basal de 7, que es la nota que dices, ah, está bien. No, está un poco mejor que bien. Está bastante bien. Pero A mí me pasa un no. poco en lo que respecta a la VR, que es la parte que me centré yo. Coincido plenamente, o sea, es que me encaja todo lo que dice, pero centrándolo en la VR. Es como, está bien, porque francamente está bien, pero quizá el hype que yo llevaba con esto, viniendo de quien viene y siendo lo que es y usando la licencia que usa, quizá yo esperaba que me petara la cabeza. Y no. O sea, ha sido como, está bien. Sí que es cierto que en VR quizá le está bien, incluso tiene matices porque hay algunas cosas que no están bien, como por ejemplo un skybox plano en dos dimensiones, así como cuando lo juegas en modo normal, sí que Con las tienes una óculos sensación de... esas, ¿no? Lo Con hiciste. cualquiera, o sea, lo que hace el juego es, vale, como no hay un límite, pues en algún sitio tiene que poner el límite de hasta dónde, o sea, hasta dónde pinto, porque es una El galaxia, o distancia sea, no, no visionado, hay... dices, ¿no? Exacto. Y el tema es que el distancia visionado no es especialmente alto, pero es que además termina con el fondo que tú ves en tu pantalla negro que se ve bien. Ahí se ve claramente que es un bitmap a muy baja resolución. Y te quita de inmersión, pero una cosa bárbara. De repente dices, bueno, es que veo una nube o veo una constelación o veo algo y es que veo claramente que es una imagen pegada allí. Un poco como lo que pasaba en algunas partes pasaba, Salva, te acordarás con Final Fantasy VII Remake. Que en algunos momentos era resultón, pero había en otros donde veías claramente que el fondo que te estaba enseñando era una imagen estática. Y eso, En remake es escandaloso. En remake, perdona que te diga, es escandaloso. Yo lo tengo. En la VR, Bueno. eso canta mucho, mucho, porque cuando tú te ves ahí dentro, lo último que esperas es ver un muro plano que te diga hasta aquí. Y si esto hace un año y medio, dos, lo hubiéramos comprado como que estaba muy bien, pero es que este último año y medio, dos, han salido cosas como Alyx, como Walking Dead, como Lone Echo, como hay una serie de productos VR que realmente te petan la olla y este no te peta la olla. Y ese es el problema que yo tengo. Un Star Wars de Electronic Arts de naves. Me ha parecido que está bien, pero no me ha petado la olla. Y eso es lo que dices tú. Da rabia, ¿no? Mierda. Este es el que tenía que petarme la olla y no lo ha hecho. No lo ha hecho. Pero bueno. A mí en Star Wars, en Star Wars, en remake, en Resident, joder, me saldrá, en Final Fantasy, Había texturas planas, como que planas no, que parecían alisadas por láser, ¿eh? O sea, ojo, ¿eh? Yo ahí me llevé, ahí, bueno, pero como a mí el juego me gustó. O sea, que de todas maneras, yo os digo una cosa, a mí, con lo que estáis diciendo, un juego de 30 euros, que seguramente tendrá la rebaja 20... 36, ¿vale? Maticemos, vale. 36. 36, perdón. Pues aquí es un juego que estará a 25 en algunas ofertas, 20 y tal, un 7,5 que lleva lo que lleva, que lleva una campaña que no está mal, que lleva un multijugador para echarte unas risas y si tienes VR pues lo puedes probar. Bueno, no, bueno. Ojo, unas risas, ¿eh? O sea, para ti pueden ser unas risas, pero hay un gran sector del público que está con sus joysticks, con sus Jotas, con sus artilugios, que quiere tomarse el multijugador y que se lo va a tomar mientras esté, digamos, vivo en la comunidad, se lo va a tomar como su juego de cabecera competitivo multijugador. Es un poco justo también, porque el multijugador solo tienes dos modos de juego, que son el modo, claro, el dogfight, que es el de, digamos, eliminación por equipos y de 5 contra 5 ya está. Y después tienes el modo de que tú tienes tu flota y tienes que ir, pues, digamos, ganando recursos para que poder atacar las naves capitales y demás. O sea, ya está, o sea, ese es el multijugador, no hay más. Y eso lo han hecho o bien en ranked o bien rankeado. Fin. Entonces, no hay, tú dices, hostia, tío, yo qué sé, hay una posibilidad para hacerlo mucho, mucho, mucho mejor, creo yo. Sí. O sea, sí. O más completo, o añadir modos de juego. Albert me decía, hostia, lo que molaría, tío, aquí un modo, yo qué sé, un modo obstáculos, modo carrera, tío. Entraba el otro día, a raíz de otro juego que analicé, Albert, estoy analizando juegos a este juego, con el juego de tenis que hice el otro día, y, hostia, fui a un... Esto no os lo he contado, pero fui a un sitio de estos donde tienen todo de arcades antiguos, de los 80, de los 90, de los 2000. Se llama Arcade Levels. Y entre las máquinas de los arcades que pude probar, es un sitio que te lo abren y tú pagas un tanto, que son 15 euros, y puedes probar las máquinas el tiempo que quieras durante 4 horas, son libres, ¿no? Y había el Virtua Tennis 4. ¿Vale? Había Virtua Tennis 4, estaba allí. Y yo venía de analizar el juego este de tenis que os estoy diciendo. Y yo veo un juego de tenis en 2020 con las opciones que trae Tennis World Tour 2, y después veo el Virtua Tennis 4, que era un juego de recreativa que tenía el modo normal, un modo dobles que se podía jugar, que después tenía, yo qué sé, que podías... joder, que podías jugar... A minijuegos como sacabas una bomba y a ver quién la tenía antes, ¿sabes? O sea, que había varias cosas y pensabas, joder, ¿por qué no han puesto modos de juegos así, más imaginativos en el texto, ¿no? ¿Por qué no lo has rellenado un poco? Ya sé, has hecho... Lo vendes a precio reducido porque has hecho un juego reducido, joder. ¿Sabes? Has hecho algo que podría haber sido más, y lo ves con el sello Electronic Arts, lo ves con el sello de Lucas Arts, lo ves con... Y piensas, joder, pavo, tío, esto hubiese podido ser... Es que además... La polla con cebolla, tío. Es que además la licencia Star Wars nos ha mal acostumbrado muchos años, y todo lo que ha sido juegos de naves también, tanto en PC, lo que jugáis vosotros, como lo que jugamos los consoleros. Desde X-Wing hasta los Rogue Squadron, Rogue Leader y tal, son juegos muy muy buenos, y quieras que no, a la que te anuncian una cosa así, pues entiendo las expectativas. Yo me acuerdo el primer juego que yo, uno de los primeros juegos que yo analicé para MediStation, ¿no? Que fue Rogue Leader, sí, fue Rogue Leader. Hostia, no, y medio yo, le diste. Sí, yo, pavo, yo cogí Rogue Leader, tío, y estaba con la GameCube y pensaba, hostia puta, tío, esto es una experiencia Star Wars completa, ¿sabes? Se lo curraron, tal, no sé qué, y salí súper satisfecho, ¿no? Y de esto, ¿cuánto estamos hablando? Estamos hablando, pues, de hace 20 años, por lo menos. Bueno, por lo menos... 2001, sí, algo así sería, ¿no? Puede ser, ¿no? Estamos hablando de esa época. Y ahora no he salido con esa sensación de Squadrons, ¿no? Que por otro lado tampoco es la sensación con la que salí de Battlefront. Y en ese sentido está un poco Battlefronteniado el Squadrons. O sea, digamos que Electronic Arts ha aplicado un poco la misma, entre comillas, la misma fórmula, sin meter cartas por medio, Albert. ¿vale? Sin meter estas mierdas. Pero sí que, digamos, es un poco lo mismo, ¿sabes? Y eso, jo, me... ¿Por qué no decírtelo, Albert? Me da fastidio, tío, ¿sabes? Me da... Que la hayan puesto así me da un poco de rabita, ¿sabes? Sí. La sensación de desaprovechamiento, de decir, hostia, podríamos haber tenido un producto de la hostia y nos tenemos que conformar con un producto que está bien. Porque a nadie... No, no, no, está bien, nadie. Está bien, ¿vale? O sea, no es un, el juego no es un desastre. No, no, y os lo digo, y os lo digo yo que analizo muchos juegos que son un desastre. Es un 7,5, que es un buen, juego. Yo os lo digo yo porque yo analizo muchos juegos que sí son un desastre y sé diferenciar entre los juegos que. Bueno, pero también analizaste Wolfenstein 2. Y Doom Eternal, no te olvides. Ah, pero es de este año, ¿eh? Doom Eternal. Ojo, ¿eh? Es de este año. Sí, porque has tenido que ir a Doom Eternal, pero lo anterior ya es Wolfenstein 2, ¿eh? Es jodido esto, ¿eh? Que tienes que ir a cada vez tienes uno por año, ¿eh? Ojo, ¿eh? No, y ahora el Doom Eternal lo has podido probar tú. ¿Y sí, qué has visto? Has dicho, este puta, este cabrón tenía razón. Pues no, he visto dos cosas. Una, que funciona súper bien. Y dos, que yo de Doom Eternal hice un directo con la Play 4 Pro, no sé si eso, que parecía que venía, ¿sabes? El helicóptero de Apocalipsis Now, parecía que venía ahí un... Y ahora no, eso no. En bueno, fin, pues vaya semana aquí, ¿no? Cargada de juegos que no nos ha dado para hablar de las cosas importantes, que son todas las demás, que son todas las que no tienen... No, la verdad... Cobra Kai la habéis terminado, ¿no? ¿Qué? Cobra Kai la habéis terminado. No. ¿No? ¿Cómo que no? No, no, por no decirte, ni la he empezado. ¿Cómo? Sí. ¿No hay nadie más en la revista Salva? No, no hay nadie más. Escúchame. A Mote ya sabes que no se le puede echar. No. tengo. No tengo derecho a veto, no tengo muchos derechos, pero. No se me puede echar. La pregunta es: si te echara Fran, ¿habría consecuencias para los que te defendemos? Hombre, si me echara ¿cómo, Fran. ¿Cómo? ¿Si te echara Fran? Pero Fran es imposible que me eche. Me he buscado eso, ¿eh, Salva? Sí. Me estoy mareando a alguien y me va a buscar. Sí, parecería tipo Mainat, sí. Y así, lo que sí que es verdad es que. Yo qué sé, tío. Chicos, si me queréis echar, vais a tener que pagar. Y Cobra Kai no la puedo ver, Albert, porque estoy viendo otra cosa y yo me da toc empezar otra cosa si lo que estoy viendo me gusta. Por eso el quick resume de la Xbox te importa una mierda. Porque tú tener 8 juegos abiertos a la vez, no, porque tú te pasas los 8 juegos uno detrás de otro. Claro. Eso es así. Este año he acabado muy pocos juegos, muchos menos que el año pasado. No soy como Ramón, que por lo visto tiene, a pesar de tener familia, el cabrón lleva. Yo creo que tiene 75 horas al día, yo no lo entiendo. Porque además los juegos que juega son de 40 horas todos. El viernes sale. ¿Jueves o viernes? Sale The Haunting of Bleak Manor. Ay, qué ganas, eh. Qué ganazas buscando fantasmas ahí en cada escena. La primera es brutal. Es increíble. El capítulo 5 es una. Todos. Sí, pero el 5, que es el de la mujer. Y el cuello partido. Sí, increíble. No la veas nunca, Mote. Y si te ocurra verla. Yo, hombre. Por descontado. A ver, yo aquí no. Y de hecho, si tenéis gente. Que sepáis que la está viendo. Tengo una amiga mía que es psicóloga, que trata gente que está loca porque le gustan ver las cosas de terror, ¿vale? Me pasáis los números y le daremos trabajo, porque no es normal. La gente a la que quiere ver pelis de miedo son gente que está, ¿no? Yo no juzgo, pero son gente que a lo mejor necesita ayuda. No necesita ayuda. Y yo tengo una muy buena amiga que es especializada en esto. Así que si lo sabéis, me enviáis direcciones y decir, mira, es que a mí me gusta pasar miedo, no hay problema. Todo es arreglable. Es una lástima. ¿The Voice la estáis viendo vosotros? La empecé a ver, pero no me pilló un buen día. ¿Sabes qué pasa? No es que seguí, como Amazon Prime Amazon Prime es muy. ¿Sabes? No sé. ¿Te gusta o no? No la he visto. Ah, vale. Todo eso preguntas no, todo el mundo, si tenía que ver. Escucha, vamos a decir ahora si no está. No, hablan maravillas de ella, ¿eh? Yo te digo, le quise dar una oportunidad, pero no era un buen día cuando, Cuando empecé, o sea, que se la daré en otro momento. Pero... ¿Qué os iba a decir? ¿Lo, he visto... ¿Qué he visto de The Boys? He visto un par de temporadas o así. Hay un par de temporadas, perdón, un par de capítulos o así. Esto sí, empecé a ver, pero es que ya te digo, tenía esta cosa que todavía estoy, voy por la... finalizando la sexta temporada de 7. ¿Breaking Bad? No, no. Tío, vas a cagar. Star Trek Voyager. Que no es la nueva de Star Trek, ¿eh? Es de los 90. Pero era una serie que tenía que no había acabado de ver en su momento. Y empecé a verla de esto y son temporadas de 25 episodios, Albert. Como la de antes. De 25 episodios, ¿sabes? Pues sí. Y claro, 6 temporadas, sí, pues puedes contar. Ahora que habláis, de cosas terroríficas, Blair Witch lo han puesto, lo ponen en VR, lo actualizan ahí. Ojo, ¿eh? Así se qué bien, hostia, qué suerte, ¿eh? Ah, coño, no hemos hablado, hostia, no lo he comprado porque no sé con quién lo voy a jugar. El Amnesia Reverse. El Phasmophobia este, tío. Ah, lo acaban de comentar en el chat, sí. Lo dicho... ¿Qué pintaza tiene? O sea, me molaría mucho jugarlo. Pero pintaza, ¿eh? Albert, madre mía. ¿Eh? Buah. Lo ves y dices, ¡qué pintaza! ¿Tú jugarías, Alba, o no? Alba, ¿tú jugarías o qué? No sé qué decirte. ¿Nos marcamos un directo con eso? Venga, va. Sí, va. ¿Es cooperativo o competitivo? No, es cooperativo. 4 hay que buscar qué fantasma hay en esa casa. Buscar pistas para saber qué fantasma ¿Cuántos hay. ¿Cuántos necesitan para mira, jugar? Mira, somos 3. Yo me apunto, hombre, claro que sí. ¿Tú te apuntas o no? Sí, hombre, sí. Sí, sí. Venga, va. Hombre, o sea, perdóname una cosa. Por mucho que yo sea de esto con los juegos de miedo, lo que no voy a consentir es que vosotros juguéis y yo no, como si yo aquí fuera el cagao, ¿sabes? Pues no. Sí. Y aunque me cague, ¿vale? Me voy a poner un pañalito, ¿sabes? Y aunque me cague, yo ahí... Vale. Venga, hombre. Si no este fin de semana, miércoles que viene, partida... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fantasfobia. Fantasfobia. Fasmafobia. Sí, Fasmafobia. ¿De qué va, dices? De fantasmas. No. Somos 4, cooperativo. Hay que buscar a otro que... Sí. Yo creo que podríamos pillar de la revista. ¿Pillamos a alguien de la competencia o qué? Sí, va, ¿por qué no? Venga, va. Sí, igual. Y tenemos que ir a una casa o un asilo o a algún sitio que está negro, solo vas con una linterna, está negro, oscuro, es muy total, y hay 1 de 10 fantasmas en ese escenario y a través de las pistas que encontremos en el escenario tenemos que determinar quién hay, ¿vale? Y tenemos que comunicarnos, oye, veo que el agua hay ácido, en el agua del grifo la estoy abriendo y veo que hay ácido. Esto a mí no me interesa, dime lo de los fantasmas, ¿qué pasa con los fantasmas? Uf. Yo lo he visto y he dicho, no sé si voy a poder jugar a esto. Vale. Yo lo he visto. Yo me siento dispuesto. Escúchame, yo me casé con Project Zero. Project Zero. Sí, Fatal Frame. Eso mismo, sí. Es muy Fatal Frame lo que he visto. Muy Fatal Frame. Yo me cagué, ¿eh? Yo soy el único juego que no he jugado en mi vida. La primera vez que yo jugué a Fatal Frame, me quedé sin carretes, ¿eh? Me quedé sin carretes porque iba parecía como un, ¿sabes? Un Instagramer de hoy. Iba con... Pero en aquel momento se terminan. Yo lo pasé muy mal, ¿eh? Yo lo he dicho siempre, Fatal Frame, el primero, es el único juego en mi vida que yo no me he pasado por miedo. Yo sí, ¿eh? Yo me lo pasé el Fatal Frame. Yo no pude. ¿No? Llegó un momento que my eyes, en un pasillo, dije, pro. No. Yo recuerdo estar en una de las partes finales del juego que llevas a una habitación. Grande, ¿no? Y pasas y dices, ¿sabes cuando dices, aquí va a pasar algo? Y aún así me voy a cagar. O sea, yo sé que va a pasar algo. Estoy seguro de que aquí además, va a pasar algo. Mote, hay unas cosas... No lo he jugado, es por lo que he visto en streams y tal. Hay me cago. O sea, vamos pillando pistas y en un momento dado con una radio intentamos comunicarnos con el fantasma. Y por micro se dice, oye, tal, ¿eres tú? ¿Estás aquí presente? Y si está allí, se manifiesta en la habitación donde estés. Pero se manifiesta en rollo, en plan, estás aquí y sale la radio. Sí, está aquí. Y te giras, iluminas y ves unas piernas, ves algo y dices, ¡ay, la madre que me parece! Yo soy un cagao, pero Salva también aquí lo ves que va de sobra. Sí, pero yo soy muy cagao y chillo como un niño pequeño. Pero me gusta pasarlo mal, ¿sabes? O sea, me gusta pasar miedo. Está tarado. Yo no sé, yo te digo, Salva, yo en Paranormal Activity VR aguanté 20 minutos. dije, no, paso, no tengo por qué estar aguantando esto. Claro, yo, claro. Yo empezaré el stream, creo que lo empezaré en VR. Pero no descarto que a mitad diga normal. Cuando hagamos el stream, vamos a todo el mundo con la cámara, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. Tú eres capaz de montar las tres cosas a la vez. Vamos a montar un setup que flipas. Sergi, a ver. Sí. Ponemos la cámara, yo me pongo aquí con las VR, que me vais viendo cómo voy estallándome con la con el armario ese de allá atrás. Hostia, puede estar muy bien el miércoles que viene. Buah, sí. Albert, escúchame. Antes de que acabe el año, yo tengo que jugar a Alyx, ¿eh? Eso es verdad. Sí, estamos de acuerdo. Eso es verdad. No te preocupes que por A o por B lo te vas a jugar. Por A o por Alyx. Por A o por Alyx. Por cierto, las Oculus 2 pues están a 350 solo, ¿eh? Sí, pero... Y salen las G2 ahora de HP, creo que son, o no sé cómo coño se llaman. Ya, también a un precio muy bueno. No me voy a comprar ahora la Play 5, la Xbox One X, es que la tendrías, Xbox Series X y las Oculus Quest esas. No. Javi Piras dice que tiene soporte de la 21.9, que sí, que lo tiene, vale. Tienes pesado. Ah, lo has eliminado ya. Tienes que jugar a Alyx porque si no vas a llegar a la votación de GOTY y vas a andar muy cojo ahí. No, no, es que no voy a votar. Si no juego a Alyx, no voto. Es verdad. Ojalá, escúchame una cosa, ojalá toda la puta prensa del mundo hiciera esa reflexión. Ojo, ¿eh? Yo estoy jugando muchos de los juegos, hay muchos juegos que estoy jugando que a lo mejor no me apetecería jugar este final de año, porque creo que si quiero hablar en propiedad para votar un juego, una cosa tan importante como es el juego del año, tengo que hacerlo por lo menos habiendo jugado a los grandes títulos. A los que al menos son candidatos. Estoy de acuerdo. ¿No? Sí. Lo que no voy a hacer es a votar porque no, voto a este juego de estrategia porque no he jugado a ningún otro. ¿Vale? Bueno, venga. Lo dicho, la semana que viene, aquí, ¿eh? Sí o sí, partida Phasmophobia. ¿Sí? Hecho. Lo voy a comprar. Voy a pedirlo por análisis. Antes de acabar. Nos despedimos 11 con 11 euros, ala, para el Twitter otra vez. Seguro que va a poner el Blue Stack. Bueno, nos vamos con 500 personas. Está para móvil porque soy capaz de jugarlo con el Blue Stacks en directo, ¿eh? Nos vamos con 500 personas, un pico de más de 900, súper contentos. La verdad es que ha sido buena esa de enseñar la consola. Vamos a recordar. Vamos a sortear, digo, wow, se ha vuelto loco ya. No, ¿sabes? Vamos a recordar el momento de la noche, el momento del año, el momento de YouTube, el momento que nunca se había visto a YouTube, que ha sido la comparación entre la Xbox Series X y la Panacube, ¿vale? Es una comparación que nadie ha hecho porque... Que nadie pedía, que nadie pedía. Nunca nadie ha pedido esa ¿Anyone? No else, nothing else, ¿no? Bueno, nadie, porque la mayoría que tiene una Panacube son japoneses. Y los que tienen una Panacube en Europa no tienen una Xbox Series X. Así que quedaos con esta imagen. Es la imagen del pasado y el futuro. Del hoy y el mañana. La está gafando, ¿eh? La está gafando ahora mismo. Podrías haber puesto, también la podrías haber puesto al lado de la cabeza de una de tus hijas, ¿sabes? Y, claro, la que tiene la consola tampoco tiene dos hijas, ¿no? Y si tiene hijas, tampoco son las mías, ¿no? Entonces... Claro, es que puestos a hacer gilipolleces, yo también sé, ¿sabes? Me saco el rabo y le pongo aquí, y veis, aquí lo tenéis en comparación. Es que, pavo, ¿unas tonterías? No he hecho ninguna tontería, no sé, tampoco es para tanto, para que te pares, creo yo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hostia, pues sí que salta, ¿no? No va a parar de poner muñecos. Noche poniendo muñequitos porque me dejamos hacerlo hoy. Sí que salta, ¿no? Hostia. Esta figura es la mejor figura que han hecho de Dragon Ball. A ver, pon la siguiente, va. ¿Qué tenías pensado? Míralo. Delante de la Xbox. Vale, onda. Aquí hemos venido a ver. Respeto ya a la consola. Dale, contenido patrocinado. ¿Por Microsoft? No. No. Por Dragon Ball. Ay, señor. Bueno, va, es que se nos está quedando algo muy serio hoy. Te digo una cosa, ha vuelto a subir un pico de 30 por la... No sé la gente cómo se... Ay, coño, estaba viendo gilipollas. Vamos a entrar. Vamos a entrar otra vez, que me han comentado por WhatsApp que está haciendo el subnormal. Da igual cuando leas esto. Salva está haciendo el subnormal en la taberna, da igual cuando leas esto. Sí, luego siempre el típico comentario, no sé qué. Bueno, en fin. Bueno, señores, lo dejamos aquí. Buena semana y la semana que viene, partida por fin, después de 2 años desde que hicimos la de Sea of Thieves. La semana que viene, partida. ¿Vamos a otra cosa después de Sea of Thieves? A nada. Ah, sí, a Anthem. No. Sea of Thieves fue después de Anthem. Ojo, un momento, me preguntan si he vendido a Sonic. Ponlo al lado, a ver cómo... Sí. Al lado de la Xbox. Hoy he quitado un poco el polvo. Mira. Una persona de Bélgica estaba interesada y estoy hablando en Wallapop, tuve que confirmar que no fuera un bot. Y el tío al final no, ya no ha sabido nada. No, porque fue su mujer que vio lo que estaba haciendo y dijo, no, apóyate, gastas lo que pide este tío en la figura de Sonic. Te voy a decir una cosa, Salva. Si pones el Sonic al lado de la consola, sale un rumor, yo no digo dónde, de la compra de Sega por parte de Microsoft. Te dicen, esta imagen podría representar rumor casi confirmado de que Sega ha sido comprada por Microsoft. Y sale tu consola con el Sonic al lado. Yo no digo nada. Piénsalo, si quieres hombre, hacer esto. ¿Tú crees, Mote, que mañana, si hace esa imagen, podríamos salir en Vandal los tres o no? No, pero tú que tienes muy buena reputación, Albert, le pego una foto y lo subes a Reddit. Yo no quiero decir nada, yo solo digo que es muy fácil salir, tío. Rumor, Sega, aquí lo tenéis. Periodista legendario, confirma. Deja entrever la compra de Sega por parte de Microsoft. Y ahí tenéis la prueba. ¿Qué quiere decir esta imagen? Bueno, chicos, va. Ahora sí que yo creo que ya estamos desvariando demasiado, ¿vale? Ahora empieza lo bueno. La gente se está viniendo ahora, pero bueno. Que mañana... Sí, que mañana hay que trabajar. Semana que viene. Nos vemos aquí, ¿vale? Nos vemos aquí. Gracias a todos los que habéis estado y a los que no. Os lo habéis perdido y vuestra vida ha sido más gris porque no habéis estado aquí. O ya sabéis, habéis podido estar o bien con nosotros o bien viendo un stream random de Among Us, ese juego de... Lo único que os perdono es si no habéis estado aquí para ver La Isla de las Tentaciones. Si es en ese caso, yo lo entiendo porque eso es... Bueno, porque es... Eso es porno en prime time, ¿sabes? Es pornografía total, eso es... Es el ser humano con las entrañas abiertas, ¿sabes? Haz vergüenza. Me das vergüenza. Venga. Bueno, ya, fuera bromas. Un abrazo a todos. Gracias, chicos, chicas. Y pues que queráis cosas del Xbox, los primeros 50 minutos que los vais a tener resubidos en nada aquí en YouTube, lo podéis ver todo, ¿vale? Un abrazo. Gracias. Adiós.